Radio Artesanal Villamaga presenta su programa La Guaca Musical. Con la intención de desenterrar los tesoros musicales que las modas comerciales han tapado con la tierra del olvido, joyas ancestrales que rescatamos de esas sepulturas para exhibir el pasado glorioso de nuestras culturas populares en el tema sagrado de la música, hoy reemplazadas por baratijas con las que trafican los medios de idiotización masiva. Hoy presentamos el programa La Décima en las culturas populares de Iberoamérica. La Décima es una estrofa de 10 versos octosílabos, con una estructura de rima muy particular creada en el siglo de oro en la literatura de España, donde se encuentra extinguida, como lo comprobé en el 2018, cuando estuve en dicho país, pero los campesinos de los países iberoamericanos la mantienen con vida. Un proceso interesante de conocer porque nos confirma el poder que ha tenido la tradición oral en el pueblo. Yo cultivo la sabana con el sudor de la frente, tomo agua de un tono. La intención de este programa es mostrar cómo la décima, que tiene un origen culto en América, los campesinos principalmente se la apropiaron y le pusieron música, y es así como se mantiene, aunque el común de las personas no se percatan de que son décimas lo que están escuchando en una canción. Valga como muestra de lo que acabo de decir este tema interpretado por Nelson y sus estrellas que tanto hemos bailado. Todas las estrofas de esa canción son décimas perfectas, hechas por un campesino puertorriqueño. Escuchemos el tema original en la voz de Odilio González. Te creo tan infalible Ahora veamos en detalle cuál es la estructura de una estrofa tan complicada. Recordemos que tiene un origen en la alta literatura española. En la voz de Julio Cárdenas de Carmen de Bolívar, uno de los grandes decimeros de la costa caribe colombiana, quien nos da la explicación a capela. Debe de rimar el primero con el cuarto y con el quinto, y allí con el mismo instinto rime segundo y tercero. El sexto rimar lo quiero con el séptimo y el diez, porque la décima es ese motor que se mueve. Rimo el ocho con el nueve y ya sé, la completé. Como ven, eso de rimar el primero con el cuarto y con el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el diez, y rimar el octavo con el noveno no es nada fácil. Y los campesinos las improvisan en competencias que hacen en Colombia y otros países de Iberoamérica, haciendo alarde de una agilidad mental admirable. Escuchemos a Germán Rosario cantando el caso de una mujer que todo lo tenía postizo, como tantas hoy día en que están de moda las cirugías plásticas. A la fiesta de San Juan fui a ganarme una chiripa y me enamoré de una tipa más linda que un tulipán. Allá en la calle Tetuán hicimos un compromiso, su cabello negro y rizo era una falsa peluca, de modo que la fanduca todo lo tenía postizo. Al otro día fui a su casa a conocer sus parientes y vi dos cajas de dientes navegando en una taza. Eran los de Nicolasa, los que el dentista le hizo, y en el momento preciso volé como escarabajo, pues del ombligo pa' abajo todo lo tenía postizo. En el condado se le perdió el de cristal, era toda artificial. La mujer que a mí me quiso, pronto me sentí indeciso ante mi horrible torpeza, pues de los pies a la cabeza todo lo tenía postizo. Señalo, tenía un brazo de palo y tres costillas de plata. Tenía la pobre una pata hecha de capas rollizo. Tenía que domar el piso en donde quiera que iba, porque de abajo para arriba todo lo tenía postizo. La música campesina de Puerto Rico, llamada jíbara, casi toda es hecha en décimas, y en opinión de quien esto escribe, es el país iberoamericano donde más se cultiva la décima hoy día. Andrés Jiménez, nacido en Orocovis en 1947, es un referente de la nueva canción puertorriqueña,

unión se compartía, un amor noble y parejo. Tan solo añoro y me quejo de que mi vieja faltara. Y advirtió que respetara los zapatos de mi viejo. Las décimas de esta canción son las de la modalidad conocida como pie forzado, en la que todas las estrofas tienen que terminar con la misma frase, en este caso los zapatos de mi viejo. Es una de las modalidades de las competencias de decimeros creadas para complicarlas más. Cuba también ha sido un pueblo de decimeros como todos los del Caribe Latino. Aquí, Joseito Fernández, el creador de la Guantanamera, nos canta la historia de la décima en su país. De estimar a equivocada, no ha sido esperada en nada, ni en ella hay ocultación. Muchos muestran interés en conocer si el poeta hace antes su cuarteta para cantarla después, porque creen que no es en el momento y va nada. Piensan que ha sido rimada en un tranquilo lugar y aprendida para dar la impresión de improvisada. Y continúa. Fresca y lozana alcanza un mundo de gloria, sigue así su trayectoria. En 1930 airosa llega al 40, que comienza a declinar y poco se oye cantar más en el 50. Todos hemos escuchado detallada explicación, que es una disertación del tema que hemos tratado. Hoy la décima ha alcanzado sus envidiables fulgores y cientos de defensores de la misma cuidarán que no decaiga y harán mil veces frutos mejores. ¡Vaya calle! Mi divina guajira, guajira guantanamera, guantanamera, guajira guantanamera. La décima en Cuba tiene garantizada su permanencia por la labor que desarrolla el Centro Iberoamericano de la Décima, que tiene escuelas de niños en varias ciudades del país, donde se estudia el punto cubano, que junto con el son se constituyen en los símbolos nacionales de Cuba. Escuchemos los conceptos de quienes animan este proyecto que dirige Waldo Leiva. No creo que el punto desaparezca, el punto siempre va a tener una función vital dentro de la comunicación del pueblo cubano. Creo que la bandera de la décima siempre se va a mantener, siempre va a tener seguidor. Es uno de los emblemas de la patria. Yo creo que la música campesina está unida no solo a la parte estética y cultural, sino a la historia de nuestro país. Y decir música campesina en gran medida es decir Cuba. Campesina, nos encontramos ante un fenómeno cultural que precisamente por su fuerza ha permanecido y ha generado lo que se llama el complejo del punto cubano. Se le llama punto porque el instrumento principal que lo acompaña es el laúd, la bandurria o el tiple, que puntean el acompañamiento, puntean la melodía cuando va cantando el cantador. Esa unión de voz e instrumento, esa unión de esa música instrumental y cantada con la décima es lo que es el punto cubano. Una pareja cubaquira sale cogida del brazo, él aprieta en tierno abrazo, ella lo besa y suspira, en su caballo galano sale el guajiro ligero y se pierde en el potrero cantando un punto cubano. Olé, lolay, olé, lolay. Cubano. Qué sabrosura la que nos dejaron en sus grabaciones Celina González y su marido Reutilio Domínguez, auténticos representantes de la música campesina cubana. La décima también es llamada Spinela, haciendo referencia a Vicente Spinel, un escritor, soldado, músico. A él se le atribuye la adición de la quinta cuerda a la guitarra, y además sacerdote, quien le dio la forma final a esa estrofa tan complicada, aunque existen ejemplos muchos antes del nacimiento del malagueño Spinel, a quien Lope de Vega consideraba su maestro, y fue él quien por primera vez la llamó Spinela, para hacerle el homenaje que Lope consideraba merecido. Vicente Spinel nació en Ronda, un pueblito de Málaga, en Andalucía, el 28 de diciembre de 1550 y muerto en Madrid el 4 de febrero de 1624. Vicente Spinel publicó sus décimas en el libro Diversas Rimas en 1591, pero las mejores las hicieron otros poetas como Lope de Vega, Góngora, incluso Miguel de Cervantes también se entusiasmó con la Spinela. Calderón de la Barca presentó algunas en su obra de teatro La Vida es Sueño. Recordemos esta del soliloquio de Sigismundo en dicha obra. Cuentan de un sabio que un día, tan pobre y miserable estaba, que solo se sustentaba de una hierba que cogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que le arrojó. Jorge Cafrune, nacido en Jujuy en 1937, en un hogar de inmigrantes sirios, razón por la que era llamado el Turco, murió atropellado por un camión en una carretera en 1978, cuando iba a caballo de Buenos Aires a Yapeyú, lugar donde había nacido José de San Martín, el libertador de Argentina, cabalgando en su homenaje. Aquí pide permiso, y por supuesto que se lo damos, para que nos brinde esta hermosa milonga de su paisano José Larralde, un aire propio de los payadores de la Pampa Argentina, cultivadores de la décima. Permiso, dije al de entrar, y al permiso me lo han dado. Respeto al que me invita y agradezco su amistad. Y ahora que voy a cantar, ya que el turno me ha tocado, quiero dejar aclarado pa' que no hayan resquemores. Mis versos son mis dolores, en seis cuerdas enredado. Nunca canto por cantar, porque mi canto es sagrado. Soy bruto como un arado cuando digo una verdad. Nadie se crea capaz de hacer callar mi garganta. Soy un sureño que canta, y aunque no soy el mejor, en la mano tengo flor. El truco ni me hace falta. Dicen que soy mal hablado, porque miro y no me callo. Busco respuesta, no la hallo, díganme si estoy errado. Soy un perro abandonado,

eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor, ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo, y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Yo no te puedo entregar un corazón apagado. Cuando falla el del costado no hay nada que conversar. Hay una forma de amar, que es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que es solo aromar. ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Cuando te vuelva a encontrar nos podremos sonreír. Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque sí te compuse una canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di. Esta primera parte del programa, porque se han quedado por fuera cosas muy importantes sobre el tema, fue dedicado a la décima como un homenaje a los campesinos que han sido, en llave con la gente de la salud, los héroes de la pandemia, pues han garantizado la existencia de la comida, demostrando que son más importantes que los relumbrones frívolos de la farándula en todas sus modalidades, incluyendo a los de la politiquería. El confinamiento por la pandemia dejó en claro que sin el trabajo de los campesinos y campesinas, para que no me regañen mis amigas feministas, la vida no es posible, y que ellos y ellas, qué vaina con el idioma discriminador, a la hora de la verdad, son más importantes que cualquier figura pública, por más famosa y rica que sea. Terminemos el programa volando hacia México para conocer las décimas de Arcadio Hidalgo, un revolucionario nacido en 1893, militante en el Partido Liberal Mexicano, al lado del líder anarquista Ricardo Flores Magón. La folclorista mexicana Amparo Ochoa nos canta en son jarocho las décimas del gran Arcadio. Se levantaba y que por fin se enterró.